Cántala conmigo, canta, cántala, canta, cántala conmigo, canta, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada, óyela. Saludarles en este nuestro último programa de 1984. Se dice sencillamente y casi sin pensar, nos damos cuenta del paso rápido, veloz del tiempo. Y quien lo dijera hace, no sé, 13 años ya, que iniciamos como una aventura, ahí sí como el programa compañero que se llama Esos Locos Aventureros, que hace 13 años... pues iniciamos nuestras actividades en lo que era entonces el Canal 13 y hoy continuamos en el Instituto Mexicano de la Televisión. Pues nos da muchísimo gusto completar un año que no podemos decir que con todo optimismo haya sido un año bueno. Pero la esperanza siempre muere al último o no muere redondamente, porque dentro del espíritu del hombre está el tener esa esperanza para esperar, confiados en la creencia de cada uno, que el porvenir será mejor. Por eso el programa de esta noche hemos querido hacerlo alegre, sencillo, pero siempre con nuestro tema nostálgico y siempre haciendo votos muy fervientes, muy sinceros, porque tengamos la agudeza mental para salir de todos nuestros problemas. Y tengo que buscar palabras que no sean gastadas y palabras que sean sinceras y que suenen a la verdad, como es lo que yo pienso. Creo que todos sufrimos las consecuencias de años malos, pero creo también que al mal tiempo buena cara, y que cuando hay dificultades, por eso tenemos muchos recursos cada uno de nosotros, y es una exhortación que me hago a mí mismo primero y después a quien guste oírla, que sacar de nosotros mismos fuerzas de lo que casi no tenemos o de lo poco que tenemos nos ayudará mucho para tener un espíritu positivo, y que a pesar que se reconozcan, porque siempre lo hemos hecho en nuestros programas, las dificultades, las deficiencias, las angustias, las intranquilidades, siempre junto a todo eso, habrá seguramente en los hogares de México, al celebrar y brindar con lo que se pueda por el año que se avecina, tendremos el espíritu muy firme en mejorar la situación de cada uno de nosotros. Les deseo a todos que olvidemos las angustias pasadas y que veamos el porvenir con resolución, con entereza, con nuestras actividades con vehemencia, con interés y con responsabilidad. No es prédica. Yo mismo me lo digo a mí mismo y les invito a que ustedes lo consideren. Vamos a comenzar pues este programa de fin de año y contamos con la presencia de nuestra amiga que en este 1984, si ella me permite decirlo, pues ha cobrado muchos aplausos y muchos admiradores en nuestro programa. La gran compositora mexicana Emma Elena Valdelamar. Muchas gracias, Emma Elena, muchas gracias. Se presenta en nuestro programa la belleza de Carmen Díaz. Mucho gusto, Carmen, eres muy amable. Y hace su presentación en nuestro programa. Andaba por allá perdido, sembrando, estaba cosechando manzanas en Chihuahua. Y dije, oye, Raúl, pues vete a dar una vuelta a México y aquí está presente. Y ojalá te vaya muy bien, Raúl, y el público te acepte. Un aplauso para el joven debutante, Raúl Lerma. Gracias, Raúl. Dan insiste y insiste en venir al programa. Yo digo, oigan, no, pues si ya están muy vistos, si no. Pero como son paisanos, me encuentro comprometido. Ahí está el representante de los Alvarado. Mucho gusto, compadre. La orquesta de mi querido maestro, Reynolds Peña. Mucho gusto, Reynolds. Bienvenido al programa. Y después tenemos aquí más cosas todavía, hombre. Los magos del Dixieland. Un aplauso para los magos del Dixieland desde casa. Y para cerrar, tendremos un ballet brasileño muy alegre de mi amiga de hace tanto tiempo, Lourdes da Silva. Esos son los elementos que conforman nuestro programa de esta noche de la nostalgia. Y yo quiero enviar un saludo muy afectuoso a mis paisanos de Veracruz. Y allá es muy común, en estos días, en este momento seguramente, sacar la rama. La rama, pues, una tradición que seguramente es de la época de la colonia, donde los chicos van con una rama cantando versillos picarescos y recogiendo alguna, los tamales y lo que se pueda dar en las casas. Y es para celebrar, hacen un muñeco de trapo que es el año viejo. Y el año viejo, pues, lo regañan, lo pelean, le pegan, lo maltratan, porque siempre lleva uno el recuerdo de que a veces no le va tan bien como uno quisiera. Hoy se puede aplicar eso y allá mis paisanos de Veracruz estarán recordándose y celebrando el año viejo, y los chicos y mozalbetes de la tierra andarán de casa en casa con los versos pícaros del año viejo. Nos vamos a recordar con los magos del Dixieland y también con el mensaje navideño de eso que todo el mundo canta y que sirve para subrayar el espíritu fervoroso y lleno de fraternidad de estas fechas. Adelante, los magos del Dixieland. Thank you. Qué bueno que me acompañan las hermanitas Alvarado. No, que eres Lagunes. Guzmán. Ah, el Guzmán de Alvarado. Gracias a... De Alvarado, pues sí, es la pura tierra. Díganos alguna recitación. No, de Alvarado. Barbaridad, cuidado que se pintan solas para eso. Bueno, gracias y lo mismo los deseos y los saludos de bienestar para usted, señora María Luisa y Esperanza Zuzunaga. Las predicciones, señorita Mapi. Fíjense que desde hace 2 o 3 años yo me decepcioné mucho de las predicciones. Primero porque en realidad después de tantos años de hacerlas, cada principio de año, quizás si me anime porque pues no resulta nada de lo que decimos, la realidad es eso. Nada resulta que se pueda comprobar o constatar. Y luego muchas de ellas son un mensaje de pesimismo. Según Krumheller, ya se debía haber acabado México hace como 15 años. Decía, de tal día, tal fecha, habrá un temblor que se acabará México. Y no se ha acabado, y Dios guarde la hora, ¿verdad? Pero aquí estamos todavía tambaleantes, pero estamos. Y entonces yo creo que las predicciones, pues ya otros compañeros míos las harán y las hacen también con mucho entusiasmo y con mucho, pues qué diría yo, pues con muchas ganas de hacerlas. Y ojalá lo que digan ahí por ahí mis compañeros se cumpla lo bueno y se les haga chicharrón lo malo, ¿verdad? Pues digo, pues sí. Don Alfredo Ruiz del Río, hombre, que tiene una fuerte gripa, hombre. Bueno, don Alfredo, te deseamos que te mejores mucho y que ya para el fin de año puedas más o menos tomar alguna decisión, que ya digo que ya esté bien, ¿verdad? Bueno, familia Castelmán, muchas gracias. José Villarreal, muy amable. Jesús Fajardo Rocha y familia, igual le deseamos a usted. Dice que Dios los cuide por México, y para México es un elogio que no merecemos. Ojalá nos cuide a todos y también otras personas. Y Blanca Paloma habla de las predicciones que acabo de explicarlo. Voy a decir un anuncio que es un autoelogio. Prometo ya no volverlos a hacer mucho, pero este sí. El jueves pasado a las 8 de la noche por onda corta la BBC de Londres pasó un programa de música latinoamericana y pusieron la Adelita cantada por un tal Jorge Saldaña y el conjunto Los Maya. Y por lo tanto le damos felicitaciones a don Gastón Martínez. Lástima que no lo grabó. Eran de mis andanzas cuando yo andaba de folclórico allá en París. Digo, no, no es malo, ¿verdad? Y entonces sí grabé un disco y por ahí se toca en muchos lugares. No lo vuelvo a hacer, prometo, y ya lo hice, además. Bueno, el camino a Nueva Orleans, si se portan bien, compañeros, se los llevo en Semana Santa a Nueva Orleans. ¿Eh? Adelante, compañeros. We'll be right back. taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada, óyela otra vez. En Chocamán también somos TV Más. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye. Milo, envío un fuerte abrazo a mis mejores deseos para el próximo año. Que Dios los bendiga a todos para que nos siga dando buenos programas. Guadalupe Ponce, cosa que agradezco. Señora Rubio de Saldaña, muchas gracias. Señora Margarita Rubio, familia Grijalva de Guadalajara, Jalisco, gracias. Dice que si no hay ventilador. No, pero si está muy fuerte el calor aquí, estamos en unos focos ahí muy grandes. Luego voy a tomar un refrigerio para que... gracias, don señora Muñoz. La orquesta de Dixieland hemos conseguido un trabajo con la orquesta de Dixieland, lo cual te los guardo, Leonel, todas las chambitas que haya. El presentador oficial de la orquesta es su servidor y ustedes, el año se presenta. Hay que aumentar la chamba y junto con la orquesta yo soy el octavo de ellos, ¿eh? No, el séptimo. Profesora Elisa Cruz, muchas gracias. Fanny Ruiz Canalizo, señora, muchas felicidades para usted el próximo año. Jorge López Antibáñez te saluda, Emma Elena. Señora Lourdes Aguilar de Ramírez, saluda afectuosamente al Canal 13, Instituto Mexicano de la Televisión, a todos los compañeros trabajadores del staff, Altamira, Tamaulipas, amigos, Antonio Salazar, gracias. Un saludo cordial para el programa y para que continúe don Jorge Coca, muchas gracias, don Jorge. Azucena Ríos, de su amiga Yáñez Rangel, de la Hacienda del Ojo de Agua. Un feliz año, arquitecto Valle, gracias, de Salamanca, Olga y López Calderón. Muchas gracias, recado personal. Familia Navarro, Puebla, te saludan, Emma Elena. Los Alvarado, la familia Regalado, te saluda, paisana. Señora Torres, muchas gracias. Y así está. Uno de los clásicos del Dixieland es San Luis Blues, que van a interpretar ahorita, en este mismo instante, mis amigos, los magos del Dixieland. Y les iba a decir que, pues no por adornarme, pero he tenido la oportunidad de pasar de pasadita a Nueva Orleans y este conjunto no desmerecería. Así que si lo oigo en uno de los centros musicales de allá, que hay muchos, se oye igual, ¿verdad? Lo cual significa que los jóvenes se han esforzado en el conservatorio para estudiar los jóvenes de antaño y entonces lo hacen muy bien. San Luis Blues. Gracias. Dice aquí que conservamos y rescatamos las expresiones artísticas de más calidad, cosa que agradecemos. Tratamos de hacerlo con ciertas dificultades y que nuevas divertidas me envían un abrazo a todos, al equipo de artistas, a las compañeras telefonistas que están cada semana en la tediosa tarea de escribir todo cuanto digamos los espectadores. Roger Rosas Ortiz. Gracias, Roger, es usted muy gentil. Familia Flores de Juchitán, Oaxaca. Por tantas horas de placer en los 13 años, familia Trinidad Mandujano, muy gentil, que Dios les preste vida para seguir dando programas exquisitos. Familia Fragoso Wade, por los 13 años, señora Imelda Velázquez, familia Saldívar, gracias. Familia Romero de su hijo Enrique, familia Landín, muchas gracias. Emelena Valderamar, sus discos, claro que tiene discos, ¿verdad, Emelena? No. Sí, pues nomás pídanlos. Naranjos, Veracruz, familia Padilla Castillo, muchas gracias. Coatzacoalcos, familia Cinder Villalón, muy amable. Señora Gladys Lugo, desde Mérida, saludos afectuosos a Mérida, Yucatán. La señora Amalia Tuero, muchas gracias, Amalia. Familia Amonia. Señora Dávalos de Programación, saluda a Emelena Valdelamar. Familia Uribe Jicotenca, gracias. De Jalapa, René Ramírez, muchas gracias, señor. Familia Medina, gracias. Señora Padilla, gracias. Señora Flora Torres, desea un feliz año a todos e igualmente para usted y su familia de Coacalco, Estado de México. Bueno, pues aquí está mis queridos cuates que van a interpretar algo muy bonito. Se llama El Tigre, que está muy bonita y que la estuvieron ensayando toda la semana porque no la tenía. Dije, tóquenle esa porque es buena. Entonces nos vimos para ensayar unas 10 horas y finalmente ya quedó. Aquí está El Tigre. We'll be right back. Espera. Ese nomás para que supieran que ya llegaron. Tengo una llamada de mi amigo Alberto, de allá de La Paz, Baja California. Alberto, para ti y todos los tuyos, un feliz y próspero 1985. Envían de toda la región, de todo el estado de La Paz, Baja California. Muchas gracias, muchos saludos. Compañeros, ya nos tenemos que ir, pero a ver un cachitito de eso de Jalo. Aló, don Nino, con esto no. Tenemos que ir, ustedes tienen trabajo. Oigan, no quería, porque me pusieron aquí en su repertorio Pompas Ricas. A ver, recordando a nuestra amiga que bueno. Está acá, Esmeralda, que a quien saludamos afectuosamente. A ver, ¿sale? Leonel, muchas gracias, Braulio. A todos ustedes, un aplauso muy fuerte para ellos. Gracias. Que tengan mucho éxito. Que tengan muchas tocadas. Quiero decir, muchos lugares donde vayan ustedes a tocar. Eso quise decir. ¿Eh? Y que les vaya muy bien a todos. Y ahora sí, están con nosotros Los Alvarado. Adelante, compañeros. la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada, óyela otra vez. ¿Cómo estamos moviendo a México? Logrando que millones de niñas y niños tengan la fuerza para alcanzar sus sueños. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, Liconsa llega a comunidades rurales alejadas y en 10 meses, 700,000 nuevos derechohabientes ya tienen acceso a leche fortificada. Mis hijos están creciendo bien fuertes con la leche Liconsa. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. No importa el lugar donde se encuentre. Desde la comodidad de su hogar u oficina puede accesar de una manera fácil y sencilla a nuestra página www.anunciosdiariodejalapa.com.mx. Contrate vía internet anuncios de clasificados, desplegados y esquelas para ser publicadas en Diario de Jalapa. Ahorre tiempo, evite congestionamientos viales y problemas de estacionamiento. Somos una tradición que evoluciona. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada. Bueno, señora Estela Trejo de Figueroa, es usted muy gentil por sus elogios. Pero ya mejor no los comento. Pero, no, porque dice que algunos méritos que me achaca, pero que soy otoñal. Y, pues, la verdad no peca, pero es la verdad, ¿verdad? Y hay que saberlo llevar con entereza, ¿verdad? Pero no es lo mismo los tres mosqueteros, ¿verdad? Que dos décadas después. Bueno, Pérez Guerrero y Pérez Rabadán, muchas gracias. Gracias, señora Estela Trejo de Figueroa. ¿Qué dice? ¿Que cuando me voy a tomar un café con nosotros? Cuando usted tenga la gentileza de invitarme, e inclusive hasta café solo, yo voy. Enrique Gómez y Leobardo García, familia González, familia Delfina Hernández de Loma Bonita, Oaxaca, familia Durán, Humberto Valencia. Tengo 13 años y me gusta su programa y el canal 13, Edmundo Herrera Ponce. Muchas gracias, Edmundito. Familia Fernández de Puebla. El instrumento que parece guitarrita que tocaba Leonel Maldonado es el banjo. El banjo, ¿verdad? Que es una mezcla rara de tambora con guitarra, ¿verdad? Porque tiene una caja de sonoridad de cuero o plástico, lo que sea. De Ayapango, gracias. El Rancho Santa María de Ayapango, Raúl Ortiz Oriz, gracias. ¿Qué dice aquí? El maestro que toca el banjo de los magos es originario de Matehuala. Es de Matehuala porque cuando fuimos a Matehuala en una de nuestras giras artísticas, vámonos, dejo. Lo fueron a recibir ahí todos sus paisanos, señor Vázquez, señora Garza Lara, familia Chávez, gracias. Gilberto Urquiza, dice que lo echamos al olvido, pues no, que te apareces, Gilberto, ponte abusado para venir próximamente aquí. Familia Edgardo Grijalva de Guadalajara, familia Martínez, Héctor Miguel Platas, feliz año para todos. Herminia de Saldaña de Tampico, muchas gracias. Niña de 7 años, Fabiola Rico, gracias, niñita. Señora Villanueva, ¿Qué diste de los ataques de Fernando Marx? Por favor, cualquier ataque de Fernando para mí lo considero como un elogio. En serio, lo digo de todo corazón. Malo fuera que me elogiara, desde luego. Señora Villanueva, digo, según esto, pero los quiero a todos mis compañeros con todo el aprecio del mundo. Y hoy que se avecina un año nuevo, les deseo a todos, a Fernando, al Chaparrín de Puebla, ¿cómo se llama? José Ramón, a todos ellos grandes felicidades y grandes aplausos. Que José Ramón crezca en su trabajo, en sus méritos, en su espíritu, ¿verdad? Y en su popularidad. Y a todos les deseo que les vaya muy bien. Gerardo de Ortega, muchas gracias. Pedro Rojas Carrancá, Torres López, familia Salinas Madrid, Laura Lugo Monroy, gracias. De Cuernavaca, familia Guevara. Y aquí está Emma Elena Valdelamar, porque ya hay varias peticiones y ella tiene que cantarnos eso que seguramente va a ser uno de sus grandes éxitos en 1985, el famoso Cheque en Blanco. Óiganlo bien. Pero qué mal te juzgué, si te gusta la basura. Pero mira qué locura, pero para ti está bien. Pero qué mal calculé, yo te creía tan decente y te gusta lo corriente, por barato o yo qué sé. Y no canto de dolor, yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera que me avale a lo que soy. Yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera como cheque al portador. Lo que sí te agradecí es que tomaras en cuenta de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo quieres con socios, ahora sí ya te entendí. Me decepcionaste tanto que ahí te dejo un cheque en blanco a tu nombre y para ti. Ten, pon la cantidad que quieras, en donde dice desprecio, ese debe ser tu precio, y va firmado por mí. Bueno, aquí dice, ¿por qué no canta? Ya cantó Emelena. Emma Abreu, gracias. Mil felicidades al compañero de la familia igualmente. Mina Trejo, muy amable. Habla de los trabajos de todo el año. Si es que esto se lo puede llamar trabajo, porque francamente no crean ustedes que se mata uno mucho. Rodolfo Chaza, no, debe ser Cházaro, de Veracruz, gracias. Luis Enrique González, que si estoy presentando fresas con crema, no, son los Alvarado. Pues, ¿cómo fresas con crema? De favor, hombre. Después de que le han dado la vuelta al mundo, ¿verdad? Han estado en Japón, en Banderilla, en Londres, en París, todas partes. Fíjese, esto suena así medio tristón, pero es elogio. Dice, estos señores de los magos de Michigan, los magos del Dixieland, dije yo, pero no se me entendió. Dice, ¿son mexicanos? Claro que son mexicanos, pues yo no sé por qué no confían en nuestras cosas, por qué tenemos que andar trayendo de otras partes. Digo, yo creo que es elogio, pero de todas maneras, familia Espinosa, no es la culpa de usted, sino la culpa es de que se exalta lo extranjero de una manera sobrenatural, ¿verdad? Sobrenatural. Algo que es extranjero ya por ese solo hecho, ya parece que sea lo mejor, aunque luego les anden haciendo groserías como este pobre mesero, que un cantante le aventó una copa de vino tan solo porque estaba sirviendo, y aquí el cuate pensó que no se le debía interrumpir en sus cosas, ¿verdad? Y entonces siempre exaltamos a lo extranjero, ¿verdad? Sea mexicano, como Juan Gabriel, pues sí es mexicano, pues ni modo ya, pero digo, no, ni modo, es mexicano y entonces él triunfa, ¿verdad? Pero hay artistas mexicanos de mucho valor, pero luego a veces nosotros en la televisión no les damos el lugar que les corresponde. Víctor Manuel Sánchez, Carlos Rotzinger, muchas gracias, es usted muy gentil. Carlos Tapia, Navarro, para Emelena, de Durango, Luis Espinosa, nuestros amigos, ingeniero Bertis, gracias, Josefina Redondo, gracias, a las telefonistas, nos han brindado música maravillosa, familia Pérez Yáñez, muy amable. El programa de nostalgia de 13 años es el mejor programa de la televisión, según esta persona. Este día 29 de diciembre, felicito a todos, a su elenco artístico, y a Fernando Fernández, a Erika, a las hermanas Águila, y a Reynolds, y más que nada, dice a Reynolds Peña, ¿eh? La señora Peña, ¿no? Alex Trujillo. Es un amigo tuyo seguramente, de Coatzacoalcos, Veracruz. José Carlos Molina, de Querétaro, familia López Valdelamar. Tus familiares te saludan de allá. Adalberto García Martínez. Ojalá y pusieran más temprano el programa. ¿Cómo no? Si ya está bien a esta hora. Familia Ornelas García, señorita Quintana, Pérez Barragán y otras personas más. Aquí están mis amigos los Alvarado y Paisanos y felicitan al doctor Raúl Guzmán Llorente, quien hoy cumple 39 años de ser titulado doctor en medicina. Bye. Y fíjense, el señor doctor en medicina, una carrera tan útil de ayuda, y sus hijos, a ver. Bueno, ni modo. Adelante, muchachas. Con gusto te recordamos y te cantamos tu son. La vida de los Alvarado, ¿verdad? Pero así son ellos, enrevesados. Bueno, gracias por el regreso del antinoticiero. No es ya antinoticiero, es antidesayuno, así se va a llamar. Señora Martínez de Chihuahua, Chihuahua, muchas gracias. Familia Ledesma, gracias. Familia Corrales de Irapuato. Silvia Ortega y familia, igualmente felicidades para ustedes. Familia Martínez Sánchez. Familia Arena Salazar de Mainatitlán, Veracruz. Sobrina Ana Cristi, a Emma Elena. Te saludan. Raúl Lerma, que tengas mucho éxito. De allá te saludan de Chihuahua tus paisanos del periódico El Norte. Ahí aparecen mis artículos, fíjate. Ahí en Chihuahua, yo escribo en los periódicos para practicar, ¿verdad? Uno nunca sabe. Óscar Corral Trejo, te saludo y que tengas mucho éxito. También un saludo afectuoso a nuestro común amigo Raúl Javier Cota de Chihuahua, a quien le bríndale pues la canción a tu patrón, hombre. Bueno, saludos Raúl Javier Cota, al señor Cota, tu papá, a mi gran amigo de allá, don Raúl Prieto, quien le deseo un feliz año y que esté lleno de felicidad y de trabajo y de salud, sobre todo. Saludos a todos ustedes, amigos de Chihuahua, Güero, Minas y a otros cuates de allá. A todos los saludo con afecto. ¿Qué vas a interpretar, joven Lerma? voy a cantar una melodía del señor Alfredo Núñez de Borbón que se llama Te vas porque quieres. Adelante, Raúl Herman, de Chihuahua. Que me pague con desprecio y olvido todos los sacrificios que he pasado por ti. Ahora me reprochas que no te comprendí, que solo fue un capricho este amor que te di. Si bien sabes, ingrata, que me mata tu olvido. Te vas porque quieres, no me culpes a mí. Que me pagues con desprecio y olvido todos los sacrificios que he pasado por ti. Ahora me reprochas que no te comprendí, que solo fue un capricho en la taberna, un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada.